Vamos a comenzar. Después de esa pequeña introducción que hicimos ayer, que no fue más que explicativa y con algunos consejos prácticos de cómo hacer los ejercicios espirituales, y quiso ser también como un pequeño examen sobre las distintas disposiciones en las que nos podemos encontrar para iniciar los ejercicios. Es verdad que los ejercicios espirituales a cada uno de nosotros nos encuentran en situaciones distintas. Cada uno tiene un momento en esta vida. Los ejercicios espirituales son siempre distintos, entre otras cosas no porque el que predique sea distinto, sino porque el que lo realiza es distinto, no está siempre en el mismo momento de su vida. No siempre es el mismo momento de gracia para una persona, para la otra. En realidad los ejercicios espirituales tienen lugar en ese encuentro personal entre el Señor y cada uno de vosotros. A veces se da una importancia muy grande a quién es el que dirige los ejercicios o predica las pláticas. Y creo que afortunadamente para nosotros eso no es tan importante. Digo para nosotros, pues para mí. Creo que es más determinante y más importante que en el momento en el que tú te encuentras, dejar que el Señor salga al paso de tu vida y te hable, te confirme, te derribe también de tu caballo y te reconduzca a donde Él quiere llevarte. San Ignacio de Loyola, al inicio de los ejercicios espirituales, él hace una meditación que vamos a hacer brevemente, que es la del principio y fundamento, una meditación muy característica, muy ignaciana, principio y fundamento. Yo no voy a seguirla literalmente, pero sí quiero apoyarme mínimamente en ese esquema para que caigamos en cuenta de que preguntarle al Señor qué quiere de nosotros, interrogarnos a nosotros mismos sobre si estamos en su camino, requiere ir a la base, ir a las raíces, ir a lo fundamental. Para descubrir qué quiere el Señor de nosotros, tenemos que tener las bases bien puestas, firmemente establecidas. De lo contrario, será como comenzar la casa por el tejado, y eso es una equivocación. La casa hay que comenzarla por los cimientos. Eso es lo que hace San Ignacio de Loyola en su meditación del principio y fundamento. Es muy importante, siempre lo ha sido, pero creo que en este momento del pensamiento contemporáneo todavía lo es más, que insistamos mucho en la creación, en que somos creados, en que somos criaturas de Dios. Nuestro Papa, nuestro querido Papa Benedicto XVI, es algo que ha insistido en muchos momentos, nuestra creaturalidad. Precisamente la crisis de pensamiento contemporáneo viene de aquí, viene de que el hombre de hoy muchas veces no se considera creado, más bien se considera dueño, dueño absoluto de la creación, dueño de su vida. Yo hago con mi vida lo que quiero, etcétera, ¿no? Dueño del bien y el mal. A mí nadie me va a decir qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es una imagen de un hombre totalmente autónomo. Y esa falsa autonomía plena del hombre parte del olvido de nuestra creaturalidad. El hombre religioso, y ahora vosotros podéis pensar, ustedes pueden pensar pues en los padres, en muchos abuelos, especialmente el hombre del campo, a través de la contemplación del mundo creado, ha tenido una puerta muy importante para su religiosidad. Las criaturas le han elevado como si de un ascensor se tratase hasta el Creador. Ha tenido una capacidad contemplativa para ver el mundo, para maravillarse en él, para sentirse cuestionado por el mundo que nos rodea. Recuerdo de mi educación en el instituto, antes de ir al seminario, que había un profesor que era profundamente religioso, intentaba inculcarnos, porque lo tenía difícil, el ambiente mayoritariamente pues no era religioso, y nos intentaba inculcar el que tuviésemos los ojos bien abiertos para contemplar el mundo, la maravilla de la creación. Y nos decía, viajáis como maletas, que no veis lo que hay a vuestro alrededor y no os maravilláis de todo lo que os rodea. Igual contemplamos la creación como paganos, sin percatarnos de la subsistencia de todo en Dios, sin tener conciencia de lo que dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Igual que puede ocurrir que un pájaro no se dé cuenta de que está rodeado por el aire, o que un pez no se dé cuenta de que subsiste en el agua. Eso nos puede ocurrir a nosotros. La maravilla de la creación es un reflejo de la presencia, omnipresencia de Dios, pero es posible que nosotros no nos percatemos y que vivamos ignorantes de ello, ¿no? como le pasa al pájaro o como le pasa al pez, que no se dan cuenta en qué están subsistiendo, en qué están viviendo. Por eso, la primera reflexión de ese principio y fundamento es caer en cuenta de nuestra creaturalidad, que ahora mismo, en este preciso instante en el que les estoy hablando a ustedes, en este preciso instante, Dios nos está sosteniendo en el ser. Dios nos está sosteniendo. A mí para hablar, a ustedes para escuchar, estamos siendo sostenidos en la creación, en una creación que es prolongada, que no fue únicamente un momento puntual para luego Dios ausentarse. No, no es así. Dios no creó y se ausentó, al modo de un Dios relojero, que como un relojero fabrica un reloj y después lo deja en la tienda para que alguien lo compre y se desentiende del reloj, le da cuerda o le pone una pila y hasta que se gaste la cuerda o se acabe la pila, ahí anda el reloj y el relojero ni sabe dónde está el reloj. No, no es esa. Esa imagen es totalmente inadecuada para entender cómo es la creación. Dios nos crea y nos sostiene en su acto de creación. Y además, añadamos a esto que la única causa, porque nosotros somos muy complejos, pero Dios es muy sencillo. Dios es infinito, pero es sencillo. Nosotros a veces confundimos la grandeza con la complejidad, y no suele ser así. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Como cuando uno dice por ahí, ¿no?, en esa especie de enciclopedias alemanas que te dicen breve introducción a la teología y tienen 9 tomos así de grandes, ¿no? Y dicen, hombre, bueno, y nosotros nos equivocamos. No es lo mismo la grandeza y la complejidad. Y a veces en la teología de esto solemos confundir mucho. Les cuento una anécdota. Es que estaba yo en Roma, era seminarista, y bueno, y había un teólogo de esos de renombre, con fama de ser muy complejo, que daba una conferencia, y allí que acudí yo con un grupo de amigos y un profesor nuestro, y bueno, entre que hablaba italiano, pero sobre todo en que utilizaba unas palabras tremendamente complejas, que parece que, según iba hablando, iba inventando las palabras larguísimas que iba utilizando, yo decía, madre mía, ¿dónde va este? Y me acerqué yo al oído de un profesor que tenía a mi lado y le dije al oído, no estoy entendiendo nada. Y el profesor también me dijo a mi oído, no te preocupes, yo lo entiendo todo y no está diciendo nada. Me dijo, eso también suele ocurrir, que a veces confundimos la grandeza con la complejidad. Y Dios es muy sencillo. Lo que de Dios no pueda ser dicho en el catecismo no es verdadero. Se nos viene un teólogo diciendo, no, es que yo lo que quiero expresar no es expresable para un niño. Mal asunto. Las verdades de fe son simplificables, claro que son simplificables, porque Dios es capaz de hablar con un niño igual que habla con un teólogo de primera línea. Es más, igual se entiende mejor con el niño. Pues esto es importante. Y es que la única causa que le llevó a Dios a la creación fue el amor. Por amor, Dios creó por amor. Así de sencillo y así de profundo. Y en eso se resume todo. Y no es que Dios ame las cosas porque son hermosas o porque son buenas, sino al revés. Las cosas son buenas o son hermosas porque Dios las ama, las ha amado. El amor de Dios ha precedido a todo, es la causa de todo. Y por eso tantísimas personas en la tradición católica han accedido al misterio de Dios, se han introducido en el misterio de Dios a través de la hermosura, de la belleza, como aquel profesor que nos reprendía, ¿no?, y nos decía, pero que viajéis como maletas, que no veis, que no os fijáis, que no os maravilláis, ¿no? Estáis acostumbrados a todo, ¿no? Uno de los mayores lastres o hábitos malos adquiridos que solemos tener en nuestra vida es el acostumbramiento. Nos acostumbramos a todo, ¿no? Pidamos a la Virgen María la sensibilidad de sentirnos conmovidos ante la belleza. Sentirnos conmovidos por ella, ¿no? Cuestionados. Cada vez que Dios pone ante nosotros, ¿no?, tantos momentos, ¿no?, pone esos espectáculos de belleza. Por desgracia, un indicativo de que nos falta esa prontitud a la belleza, para admirarnos de ella, suele ser un poco lo contrario. La tendencia que tenemos a la continua queja. El estarse siempre quejando de todo. Aquel que únicamente se fija en lo que le rodea como si fuese un fastidio y se queja de esto, se queja de lo otro, se queja de lo demás allá, se queja. Eso influye mucho. Es muy difícil que una persona que está en la continua queja y lamento luego sea contemplativa. Muy difícil, porque él tiene una forma de relacionarse con la realidad, como que la realidad tiene que estar toda para su uso y para su disfrute y su conveniencia. Se queja de todo. Es muy difícil que esa persona se maraville, porque eso supone salir de sí mismo. Por lo tanto, ser agradecido, ser sensible, supone tener una relación con la creación, no de que todo esté a mi capricho, sino salir yo de mi capricho, salir yo de mí mismo para contemplar el mundo. El Papa también, frente a este riesgo, también él ha subrayado un riesgo contrario. Y el riesgo contrario es el del ecologismo radical, que tampoco es cristiano. En absoluto es cristiano el ecologismo radical. Además, se trata el ecologismo radical de una especie de aprecio o admiración de la naturaleza, compatibilizado con una minusvaloración de la dignidad del hombre, una negación de la dignidad específica del ser humano. Eso es un ecologismo radical, una inversión de valores en la que se está divinizando la criatura, y en vez de que la criatura pues sea un camino, ¿no?, una analogía para llegar al creador, se convierte en un fin en sí misma. Bueno, por eso pongamos bien las bases en ese principio y fundamento de que hemos sido creados. Y la clave de la creación está en el hombre, imagen de la Trinidad. Igual que la clave del debate cultural de nuestros días, ¿no?, es ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Es un mero producto de una evolución biológica casual? Pues por eso precisamente la clave de entender la creaturalidad de la creación es entender que el hombre es el centro de la creación. El hombre en medio de los animales no se considera animal hasta el punto de que se siente solo. Se da cuenta de que siente una necesidad de relación humana, porque el resto de la creación no llena su deseo de comunión, no la llena. Le admira la creación, pero no le permite superar la soledad en la que él se siente. En el libro del Génesis se subraya también cómo Dios ha puesto al hombre como representante suyo ante la creación. Es su representante. Dios le confía las cosas, le da autoridad sobre ellas, le da autoridad sobre la creación, le encarga ponerles nombre, administra esa creación a la que él le ha nombrado, le ha dado un nombre. Nos ha encomendado la creación como si fuese nuestra, y no es nuestra. Nos ha dado un señorío sobre toda la creación, de manera que todo esté al servicio del hombre y participemos del señorío del Creador. En ese creced, multiplicaos, dominar la tierra, estamos participando de un señorío que Dios tiene en plenitud y que Él quiere que ejerzamos, que transformemos el mundo. Por eso el trabajo es tan importante, ¿no? En una religiosidad de madurez es tan importante el trabajo, una realización perfecta del trabajo. Esa dignidad tan especial del hombre se manifiesta en muchos indicios. Nosotros no estamos regulados por los instintos, como los ciervos, como los pájaros en sus migraciones. Los ciervos que en la época de celo corren a aparearse. No, el hombre no está regulado meramente por sus instintos, sino que está regulado por su voluntad y por su entendimiento. A diferencia de los animales que nunca se preguntan por la verdad, o por el amor, o por la libertad, el hombre es el único animal que tiene autoconciencia en su existencia. Y nosotros hemos sido creados no para vivir en manada, fijaros bien, como muchas veces aparece, ¿no? Aparentemente muchas personas parece que tienen el ideal de su vida, el vivir en manada. No, nosotros no estamos creados para vivir en manada, sino para vivir en comunidad, para vivir en familia. Y es obvio que la familia, en contra de lo que dice la ideología de género, no es el fruto de una influencia judeocristiana, sino que la familia, en contra de esa ideología de género, tenemos que afirmar que está inserta en el propio ser del hombre. Pues bien, esto es lo que afirmamos, ¿eh?, en el principio y fundamento. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Tenemos que acordarnos de esto, porque hoy en día vivimos ciertas paradojas, ¿eh? Ciertas paradojas. Creo que es fácil encontrarse con personas que por una parte hablan del hombre endiosándolo, como el hombre autónomo, que no tiene que recibir de nadie ningún tipo de pauta o de verdad, sino que él mismo es el dueño del bien y el mal, etcétera, un hombre totalmente autónomo. Y esas mismas personas, cuando uno habla con ellas en privado, descubre que tienen una falta de autoestima muy grande y se autodesprecian. Y no se quieren a sí mismas. Es una paradoja entre la presunción y la desesperación. Entre la presunción de decir el hombre lo es todo cuando hablamos delante de los demás. Y cuando nos quedamos a solas nos despreciamos. Y hasta buscamos tubos de escape para intentar compensar nuestra amargura. El hombre contemporáneo está en ese dilema, o presunción o desesperación, y le falta un equilibrio, ¿no? Como aquel que decían, si me permitís el chiste, ¿no?, decían que había un hombre tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados, ¿eh? Pues yo creo que algo también ocurre, ¿no?, en nuestra cultura, que al mismo tiempo la misma persona peca de presunción y de desesperación. En momentos distintos del día, quizás las 12 del mediodía sea el momento de la presunción, ¿no?, pero después un poco más tarde es el momento de la desesperación. Esa es nuestra cultura, esa que se cae a la vez por los dos lados. Por eso es tan importante tener las bases bien puestas y entender que nosotros verdaderamente somos muy poca cosa, somos un poco de tierra, un poco de barro, pero con ansia de infinito, porque hemos sido moldeados por las manos de Dios y tenemos una sed de felicidad que Dios ha dejado grabada en nosotros y que solamente Él puede saciar. Esta aparente contradicción que llevamos todos dentro de nosotros, que somos muy poquita cosa, pero al mismo tiempo que tenemos una dinámica hacia la infinitud tan grande, ¿cómo es posible, no? Esa aparente contradicción está resuelta en Jesucristo, en el Verbo encarnado. El Verbo encarnado, Jesucristo, cumple todas las aspiraciones del ser humano. No olvidemos que las aspiraciones más profundas del ser humano, la aspiración más grande que tenemos, es el deseo de felicidad. En las bodas de Caná de Galilea, que si Dios quiere tendremos ocasión de meditar un poco ese pasaje, las bodas de Caná de Galilea es un pasaje clave para ver cómo el Verbo sacia plenamente el deseo del hombre de plenitud, de sentirse amado. Tras el prólogo del Evangelio de San Juan, en el que se habla de la creación del mundo, las bodas de Caná son la presentación del Verbo como el esposo del género humano. En el prólogo del Verbo del Evangelio de San Juan nos habla de la creación. Acto seguido, en las bodas de Caná, se nos presenta el desposorio entre Dios y la humanidad. En esas bodas se llega a la cumbre de los deseos y de las aspiraciones de la humanidad. Cristo se desposa con nosotros. Tanto el matrimonio como la vida consagrada alcanzan su significación en el desposorio de Cristo con la humanidad. Cristo es el novio que viene a desposarse con nosotros. Y cuando les dice, les falta el vino, quiere decir que toda la vocación humana se queda coja, se queda incompleta, sin el sacramento del desposorio con Cristo. Nos has creado para ti. Y nuestra vida está inquieta, insatisfecha, hasta que no somos capaces de poner el corazón en Dios. El desposorio de Cristo con la humanidad. He aquí lo central de lo que yo quisiera comunicarles en este momento. En primer lugar, somos imagen de Dios Padre. Por eso tenemos una autoconciencia, porque somos imagen del que se definió a sí mismo diciendo, yo soy el que soy. Dios Padre se definió a sí mismo de esa forma, fijaros, diciendo, yo soy el que soy. Es verdad que nuestra autoconciencia no es la subsistencia divina, pero somos imagen de ella. Nosotros no subsistimos por nosotros mismos, sino que subsistimos en Él. Pero nos ha creado de manera que tengamos autoconciencia de nuestra dignidad, que tengamos capacidad de autodeterminarnos, es decir, que seamos libres. Somos libres, y eso es algo muy grande, es nuestro principal talento. El principal de los talentos de todos los que estamos aquí es nuestra libertad. Eres libre, capaz de hacer con tu vida lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, o capaz de hacer con tu vida lo que hizo Stalin o Hitler. ¡Qué tremendo! Ese talento que Dios ha puesto en nuestras manos tiene unas consecuencias que pueden llegar a cambiar la humanidad. Somos libres. Esa libertad es fruto de que somos imagen y semejanza del Dios Padre que dijo, yo soy el que soy. Tenemos autoconciencia como Dios Padre la tiene, aquel que subsiste por sí mismo. En segundo lugar, somos imagen del Dios Hijo, quien es definido como el Verbo o como la Palabra, aquel que nos revela toda la verdad que ha conocido en el Padre. Cristo es el revelador, por eso ese término tan apropiado, palabra o verbo. Y por eso nosotros tenemos una vocación a la verdad. Tenemos vocación a la verdad. De manera que el hombre, a diferencia del resto de los animales criados, ha sido creado para conocer la verdad. Y el filósofo es imagen del hombre, que es el buscador, totalmente necesitado de ese Cristo que es la palabra que viene a revelarle lo que estaba oculto. Qué importante es, pues, nuestra apertura a la verdad, nuestra hambre de verdad, nuestro deseo de encontrarnos con ella. Pues bien, esto nos viene de nuestra imagen y semejanza del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. De manera que cuando el hombre se desdice y no le importa la verdad, ¿a mí qué más me da la verdad? Yo lo que quiero es lo que me resulte práctico, lo que me convenga. Cuando el hombre procede de esa manera, en la que no le importa la verdad, está procediendo no como una imagen y semejanza del Verbo, sino se está desdiciendo de eso. Y procede como un animal cuando desprecia la verdad. Y por último, somos imagen del Espíritu Santo, quien es definido como el amor entre el Padre y el Hijo, la comunión entre ambos. Y por eso nosotros tenemos vocación a la comunión del amor. Estamos llamados a la comunión del amor. Y frente a quienes piensan que el ideal del hombre es el ideal del hombre autónomo, nosotros decimos el ideal del hombre es el hombre en comunión, sin oponer nunca la autonomía a la comunión. El ideal del hombre es el amor, y si el hombre no ama, tiene plenamente frustrada su vida. Por lo tanto, fijaros, he aquí como el resumen de esta primera meditación. Vivir en plenitud es vivir en plenitud estas tres dimensiones que sacian plenamente la sed del hombre de felicidad. Tres son las aspiraciones fundamentales del hombre. Deseo de libertad, deseo de conocer la verdad y, en tercer lugar, deseo de amar. En esas tres aspiraciones vemos reflejado el ser humano, el genio del ser humano, la dignidad del ser humano. Deseo de libertad, como os he dicho, suscitado porque somos imagen y semejanza del Dios Padre subsistente. El deseo de verdad, suscitado porque somos imagen y semejanza de Jesucristo, del Verbo, que es el revelador. Y el deseo de amar, porque somos imagen y semejanza del Dios Espíritu Santo, que nos ha hecho para amar. Estamos creados para amar. Pues bien, curiosamente, solo en la creación del hombre utiliza el Génesis ese término en primera persona del plural, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos. Y son muchos los padres de la Iglesia los que al margen de otras consideraciones exegéticas hablan de que ese hagamos es el reflejo de que la creación es una obra trinitaria, es la huella trinitaria en la creación. Y fijaros bien, si en Génesis 3:5 se manifiesta la tentación de ser como dioses, y se trata de un querer ser Dios sin Dios, al margen de Dios, esa es la tentación fundamental, ¿no? Recuerdo una frase de Nietzsche, que yo cuando lo leí me quedé impactado, ¿no? Decía Nietzsche, decía, si Dios existiese, ¿cómo iba a soportarlo no serlo yo? Y decía, madre mía, yo cuando escuché eso dije, pero bueno, parece ya difícil ser más soberbio, ¿eh? Que alguien que afirme eso, ¿no? Si Dios existiese, ¿cómo iba a soportarlo no serlo yo? Querer ser Dios sin Dios. Y paradójicamente ocurre que cuando quitamos a Dios, que nos parece que le hace competencia al hombre, nos quedamos sin el hombre. Si quitamos a Dios, nos quedamos sin el hombre. Para empezar, si quitamos a Dios, no podemos quitarlo, eso es lo primero. Y lo que sí que nos quedamos es sin el hombre. No sé si conocen ustedes esa anécdota que ocurrió cuando en el año 69, creo que es, ¿no?, llegó el hombre a la luna. Y en aquellos tiempos Estados Unidos estaba con esa gripe de la secularización, que quizás estamos en Europa ahora con ella, ¿no? Que unas décadas antes se había vivido en Estados Unidos. Era el momento de la laicidad y de la secularización, ¿no?, en aquella nación. Y entonces se decía, bueno, cuando el hombre llegase a la luna, ¿qué mensaje iba a dejar allí? Porque, bueno, cuando Cristóbal Colón llega a América, llega proclamando un mensaje en nombre de Dios, ¿no? ¿Qué mensaje dejaremos? Ahí se insiste mucho en que los Estados Unidos de América deben de ser plenamente laicos, luego no deben de dejar allí ninguna huella de religiosidad, que eso es algo que está reservado para la interioridad del hombre, etcétera, etcétera. Bueno, ya conocemos todos esos argumentos, ¿no? El caso es que así se hizo y así se debatió. Pero hubo un artículo, el New York Times, al regreso de la luna, que hizo entender que aunque lo habían pretendido, no habían sido capaces de dejar un mensaje plenamente laico, laicista, allí en la luna. Porque cuando firmaron su mensaje que allí quedó plantado, habían firmado y habían puesto 1969. Han hecho ustedes referencia a que Cristo es el centro de la historia y contamos nuestra historia desde Jesucristo. Esa anécdota es una anécdota que hace referencia a que a Dios el hombre no puede quitarle de en medio de la vida porque está en ella, porque se sustenta en ella. Sin embargo, cuando quitamos a Dios, el que sufre y padece es el hombre, no queda el hombre. Y sin embargo, en Jesucristo, Dios Padre nos envía el Espíritu Santo para divinizarnos. Se nos revela una identidad divina, plenamente engarzada con la identidad humana. Con lo cual, aquel texto de Génesis 3:5, que fue tentación de Satanás, seréis como dioses, no comas de ese árbol para que seáis como dioses, era muy astuto, como todo lo que el demonio, ¿no?, pues suele hacer con nosotros, porque esa tentación estaba engarzando con el deseo del hombre de infinitud, pero por un camino equivocado. Era querer ser Dios sin Dios. Mientras que en Jesucristo tenemos la auténtica interpretación de ese texto del Génesis. Seréis como dioses y en Cristo lo somos, en Cristo somos divinizados. Somos divinizados y la dignidad humana alcanza su plenitud al estar llamados por toda la eternidad a compartir la intimidad con Dios y a ser hijos en el Hijo y a unirnos en Jesucristo y unidos a Él poder compartir su filiación divina con el Padre. Seréis como dioses, pero en Cristo y unidos a Cristo, la criatura llamada a compartir la intimidad con el Creador. Estas son las bases. Por eso en este contexto del principio y fundamento, bien debemos recordarlo. La aspiración que tenemos de felicidad, la aspiración que tenemos de libertad, de conocimiento de la verdad, de amor, que solamente Cristo puede saciar. Yo os invito a que en esta meditación, en este rato de oración que vamos a tener ahora, pongas tu sed delante del agua, que es Cristo. Que pongas tu hambre, tu profunda hambre, delante del alimento y del pan que es Él. Y que entonces, desde esa profunda experiencia interior, entiendas que solo Cristo te puede hacer feliz, solo Él te puede saciar. Pidiéndole al mismo tiempo también perdón, porque a veces hemos intentado saciarnos en donde no podía ser, en cubos de basura, en vez de en la dignidad de ese agua cristalina que es Cristo y de ese pan de vida que Él nos da y Él nos ofrece.